Hola a todos y bienvenidos al episodio número 12 de Anaclusa, el podcast para aprender música. Soy Luis Eduardo López y soy profesor de música en luiseduardolopez.es. En este podcast hablaré sobre música, conceptos, teoría musical y todo lo necesario para aprender música. En definitiva, hablaré de mi pasión, que es la música. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Anaclusa, el podcast para aprender música. Bueno, ya estamos en el episodio número 12 y bueno, hoy vengo a hablar sobre un concepto que yo le denomino divide y vencerás, ¿vale? Bueno, este concepto no es más sino una apuesta de una reflexión que hago sobre cómo estudiar música en este caso, ¿vale? En concreto viene a complementar un artículo que he publicado en mi página web que se llama Divide y vencerás, el éxito de los objetivos cortos. Bien, es verdad que la gran mayoría de veces tenemos que compaginar nuestros estudios musicales con otras actividades. Esas actividades pueden ser pues los estudios obligatorios, es decir, pues si estamos en el colegio, estamos en el instituto, estamos en la universidad, ya dependiendo del grado en los que estamos estudiando. O también con el trabajo, la familia, etcétera. Si somos adultos y estamos trabajando y nuestro hobby es la música y queremos estudiarla, ¿vale? Pues uno de los hándicaps que siempre encontramos es el tiempo, ¿vale? El tiempo es esa gran cosa que de la que nunca tenemos control y con la que es tan necesaria convivir, ¿vale? Yo siempre he escuchado en mi vida musical, ¿no? Durante mi vida musical, que cuanto más horas le dedique al estudio de la música, mucho mejor. Vale. Bueno, yo quiero relativizar esa frase, ¿vale? Y quiero reflexionar sobre eso. Yo pienso, y además, bueno, así he leído muchos artículos y muchos estudios, que no es cuanto más horas tocas o practicas mejor, sino que cómo la practicas, cómo las empleas, cómo las seccionas, el cuánto, ¿no? Digamos que uno de los grandes éxitos que nos pueden llevar nuestro estudio musical nos llevará al éxito depende de lo focalizado que hagamos nuestro estudio. Siempre debemos estar bien atentos, bien concentrados, bien focalizados en nuestro estudio musical, ¿vale? Eso sí es un patrón de éxito. Las horas, cada persona gastará más o menos horas para conseguir lo mismo. Eso va a depender muchas veces de la persona, pero también va a depender de cuánto de focalizado esté en esa acción, ¿vale? Por eso, y a raíz de eso, yo siempre reflexiono, siempre con mis alumnos también, sobre el cómo estudia y en este caso en el concreto, en el divide y vencerás, que yo le llamo. Vale, este divide y vencerás, ¿vale? Es una técnica de estudio, ¿vale? Una más de las que hay, en la que su pilar fundamental es el marcar objetivos de dos maneras, a un largo plazo, que en este caso yo tendría que haberlo nombrado mejor como un medio plazo, un mediano plazo, y a un corto plazo. Es decir, por ejemplo, marcarnos un objetivo, por ejemplo, tenemos un objetivo grande que es montar cierta obra, ¿no? Bueno, pues el objetivo más largo para montar esa obra nos podemos marcar, imaginaros, en 6 semanas, ¿vale? Bien, ese es el objetivo. A partir de ahí no entro en más detalles. Lo que hago es hacer un listado semanalmente de objetivos con respecto a esa obra, ¿vale? Es decir, bueno, cojo un mapa de la semana y me divido el trabajo que considero oportuno para esa semana. Por ejemplo, hago primera semana y marco día a día o cuando yo pueda estudiar, porque esto siempre, como he dicho, depende de cada uno, de sus circunstancias y sus cosas. Por ejemplo, venga, pues esta semana me toca este movimiento. Bien. Y dentro de esa parte, de ese objetivo del que se llama primer movimiento, me lo divido en día. Y cada día lo designo a cada día una serie de objetivos más cortos. Por ejemplo, pues este día de este compás, este compás. Este objetivo, este día de este compás, este compás. Este día de repaso. Y así, todos los días que yo tenga designado estudiar eso, ¿no? Así, a la semana siguiente, si he cumplido todo el objetivo, pues puedo marcarme otro o incluso seguir optimizando más el tiempo, optimizando más el estudio, ¿vale? Eso es, en concreto, con un estudio, como yo le llamo, a largo plazo. Luego, el corto plazo es el día a día, ¿vale? El día a día, yo me programo una sesión, por ejemplo, imaginaros, de una hora, ¿vale? Pues bueno, programo dentro de la sesión una actividad de repaso general, ¿vale? Una actividad de por ejemplo, de estudios de esa tonalidad, de esa articulación, en fin, un estudio más general, pero que siempre tienen relación con lo que voy a hacer, ¿vale? Siempre tiene relación. Si estoy estudiando un movimiento que está en tonalidad mi menor y hace mucho de tresillo y tenemos una articulación, dos ligadas, dos picadas, pues yo trabajo primeramente sobre ese objetivo particular, ¿vale? Y luego, por ejemplo, de ahí el dividir y vencerá, divido en sus secciones ese estudio, ¿vale? Esa parte que me toca hoy. La divido en secciones y me voy, por ejemplo, a las partes problemáticas. Y ahí está. A las partes problemáticas, cuando yo me dedico a estudiarlas, sigo siempre el mismo patrón. Siempre desde el lento, siempre cambiando la figuración, siempre cambiando la articulación, siempre cambiando muchas cosas, ¿vale? Me focalizo en esa parte problemática. La otra parte, imaginaros que tengamos partes y hay una parte problemática, pues le dedico más tiempo a esa parte problemática y a la otra, pues simplemente me dedico a repasarla. Lo que no hago es estar una y otra vez haciendo lo mismo y una y otra vez topándome con el mismo problema. ¿Vale? Lo único que hago es coger ese trozo, ser capaz de identificarlo y dedicarle un tiempo a ello. Y listo. A partir de ahí, seguro que voy optimizando mucho más el trabajo, mucho más el tiempo, ¿vale? Y voy ampliando objetivos a partir de esos objetivos cumplidos. ¿Qué pasa? Cuando llega el final de la semana, veo que mis objetivos se han cumplido, ¿vale? Pues así programo otros para la semana que viene y eso me ayuda a motivarme, eso me ayuda a decir, bueno, pues efectivamente lo estoy haciendo bien y este es el camino correcto. ¿Vale? Entonces tiene doble lectura, tiene una lectura positiva en cuanto a los objetivos que consigue y una lectura positiva en cuanto a la motivación, a la automotivación que te vas consiguiendo, ¿vale? Y todo eso lo pongo por escrito, ¿vale? No lo dejo mentalmente, no, sino lo pongo por escrito, porque así es una manera como de obligarnos a conseguirlo. Es decir, si yo pienso, bueno, esta semana voy a ver esto, pero mentalmente, y no lo reflejo en ningún papel, no lo reflejo en ningún lado, pues corre el peligro de que llegue el momento y no lo cumplamos, ¿vale? Así, poniéndolo por escrito, existe una especie de vínculo, una especie de obligación que me ayuda a que ese objetivo lo pueda hacer, ¿no? Lo pueda llegar a cabo. Y ya está, solo quería hablar sobre esta reflexión, ¿vale? Que a veces es tan sencilla y tan obvia, pero a veces nos cuesta mucho hacerla. Porque, bueno, el día a día nos lleva a otras cosas y muchas veces no tenemos ni tiempo de pararnos a pensar, que es lo más importante, pararnos a pensar y pararnos a organizarnos. Este método de estudio, ¿vale? Una herramienta más de estudio, cada uno le puede ir mejor, le puede ir peor. Hay gente que a lo mejor eso le agobie, esa disciplina le agobie. Yo pienso que puede ser buena, depende de la persona. Y nada, esa disciplina de estudio yo pienso que es muy positiva y nos ayuda mucho. Bueno, Pues hasta aquí este podcast, este episodio número 12, sobre esta reflexión, y espero que os sirva a todos, a los que me escucháis y a los que practicáis música, ¿vale? Y que os ayude a optimizar vuestro tiempo y a optimizar vuestros resultados, ¿vale? Que es de lo que se trata. Nada, ya sabéis que, bueno, podéis encontrarme en mi página web, luiseduardolopez.es. Ahí veis el trabajo que estoy realizando y, bueno, sobre mis materias, sobre materia musical, sobre todo, sobre materia saxofón, etc. ¿Vale? No dudéis en contactar conmigo a través de la pestaña de contactar si tenéis cualquier cuestión, cualquier sugerencia, cualquier cosa, ¿vale? Nada, si os gusta el podcast, ya sabéis, me podéis dejar una reseña tanto en iVoox como en iTunes, y bueno, eso seguro que me ayuda a ganar visibilidad. Nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Anacrusa, el podcast para aprender música. Un abrazo.